expresar la pasión que siento fuerte, que no puedo ocultar. La vida es una aventura y ambos podemos ahogar con caricias y ternuras nuestro DJ Zuko. Yo sé que tú sientes por dentro lo mismo que yo. Cuando beso tus labios tiemblas de pasión, y cuando me ciño a tu cuerpo siento el palpitar de tu corazón y tu cuerpo se quiere entregar. Hagámoslo y no perdamos tiempo, que juntos gocemos el momento. Dejemos correr nuestros cuerpos con el sentimiento. Ahí está la puerta de Alcalá.

vuelta, como antes cuando estaba sin amor. Sus recuerdos me enseñaron que se ama una vez y nunca dos. Su perfume de mi piel ya se esfumó y hoy ya puedo decir a viva voz. Tocarte y ya no aguanta más, ya no aguanta más. Es que mi cuerpo desea sentirte, ya no aguanto más. Me gustas tanto que doy hasta lo que no tengo. Ser el dueño de tus besos, ser el dueño de tu amor. Tienes la boca como una fuente de agua fresca. Siento cuando tú me besas que mojas todo mi ser. Me gustas, me gustas, me gustas. Porque otra vez te irás, dejándome un puñado de tus besos. Te has sido, sí, qué triste estoy sin ti. Me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar cuando se sabe amar. Si vives para darte sin reserva. Hoy yo sé que si regresas ha sido sí, qué triste estoy sin ti. Me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar cuando se sabe amar. Si vives para darte sin reserva, que la distancia alguna vez hace bien. Hoy yo sé que si regresas otra vez yo estaré tan convencido de tu amor. Yo lo sé, que aunque te alejes tú tendrás que volver. Es incierto, lleva por dentro un olor a muerte que va dejando un gran sufrimiento. Sé que el amor deja olores de vida y victoria si fuimos leales, deja olores de muerte y derrota si fuimos culpables del dolor. Hace el cariño, porque a quien me quiere no quiero y a quien quiero he perdido. Y... MixSpeedyY.net. Que es tan difícil la hallar a la pareja apropiada, porque se interesa por mí la persona equivocada. ¿Y por qué enamorarme de ti si yo te quiero y tú no? Na, na, na, na. Al reverso nunca lo entendí, mas yo sigo siendo el mismo y me muero así, y me muero así. No quise mentirte y por eso te perdí. No quiero, porque a quien me quiere perdido, porque si el amor es sincero, le cuesta ser correspondido. Ay, amor, con dolor me pagas, amor, no me debes nada. Hay un silencio sepulcral, todo es triste sin su luz, hasta que aparezcas tú, solo tú. Verá. no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas, así que no pienso discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que por cada hombre hay una como tú. Siendo amigos, amigos para que maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales, mis instintos naturales. Y hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. DJ Zuko. Una vez más me merezco lo que tengo por confiar y amar. Una vez más he sido utilizado. Una vez más me han destrozado el alma y el corazón de tanto que le he dado. Precio alto por amar. Una vez más he sentido el corazón a punto de parar. Una vez más me vuelvo a ver tan solo. Una vez más mordiendo mi derrota, mi vida. Yo siempre he dado tanto. Voy a cambiar. He jurado que de esta sin aviso me consume lentamente. Mi único consuelo es recordar que te amo, que todo lo que soy, lo que he sido, me lo has dado. Que nadie como tú me llenaría suficiente. Desde que te fuiste te he buscado como un loco inteligente para confesarte que ya estoy arrepentido, que te necesito más que el aire que respiro. De un amor y llena de una vez este vacío. Se te ha olvidado, ya lo olvido. O es que nunca sentiste conmigo. Será que estoy soñando, será que te he perdido, será que todo es falso, que nunca has existido, será que todo ha terminado y no lo quiero ni pensar. Vuelve conmigo. DJ Zuko mixespty.net. Arrepentido, que te necesito más que el aire que respiro. Me enamoré llena de una vez este vacío. Zuko.